Si no tinc que sigues mintiendo, no me puedes engañar. Sé que me pones cuernos, la batería de siniestro total. ¿Te crees que no me creo? Que me chupo el dedo, como yo te lo trabé con él. Te vas a enterar que estás imbécil del sombrero. Me han dicho que estás con él, su cazadora de cuero, su látigo y su revólver. Que bien, Indiana Jones, que no quiere arcar historia, vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Indiana, Indiana, Indiana, Indiana, tú sabes decir otra cosa, que me tienes hasta la banana. Te he visto tantas veces la película, te está durando con la música, me arrastra a cambiar tus cromos, tu colección del árbol. Gracias, chicos.